Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Ciudad Campo, programa número 12 desde Colonia Carolla, transmitiendo desde FM La Ronda 91.1 para todas las radios comunitarias y cooperativas del país. Mi nombre es Ramiro Chávez, estamos abordando un nuevo programa de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, luego de una semanita de carnaval que no vino nada mal y que la verdad, después de un poco de papel picado, vamos retomando con la negra Mati, que ya está del otro lado y que vamos saludando. ¿Cómo anda usted, Matilde? Hola, buenas tardes, querida audiencia. Buenas tardes. Bueno, estamos acá retomando, me estoy sacudiendo el papel picado que cayó durante el fin de semana largo. Me estoy sacando la ramita de albahaca para entregarla a la Pacha. Y a ponernos a trabajar y a hacer un programa interesante y que hoy viene de la mano de la comida, viene de la mano de la alimentación, viene de la mano del cuidado de nuestro cuerpo y de poder reflexionar sobre lo que ingerimos, cómo lo ingerimos, y para eso hemos convocado voces que saben, voces que trabajan y se desarrollan en cuanto a esta temática. Así que creo que va a ser un programa bastante comestible hoy. Hoy va a ser un programa para masticar, primero para amasar, ¿no? Sí, después, apetitoso. Apetitoso, sí. Con muchos invitados, invitadas, muchas voces que, bueno, vamos a empezar a desandar un poquito de qué se trata este Ciudad Campo. Vamos a estar compartiendo en el próximo bloque, ya poniendo primera con toda la información y las primeras reflexiones en torno a este tema eje del programa, que tiene que ver con la alimentación, pero sobre todo también con el modelo de producción para esa alimentación, ¿no? Para ese consumo de lo que es, bueno, para toda la ciudadanía, y esta contradicción a veces que se da y difícil de hacer el equilibrio entre a dónde está parado Argentina, lo agroexportador, la entrada de divisas, el mundo necesita alimento y demás, y desde lo más sencillo, lo autosuficiente que podemos hacer con un modelo mucho más amigable, tanto con el ambiente como con la salud de nosotros y obviamente produciendo trabajo. Así que vamos a estar hablando a modo de audios, de intercambio de preguntas y respuestas con la periodista y escritora Soledad Barruti. Ella trabaja en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria, obviamente desde una mirada muy crítica. Después vamos a tener, ya sentándonos y después de escuchar todas las reflexiones y todo el pantallazo general de dónde estamos parados en la temática, vamos a tener a dos invitadas que son de aquí, de Colonia Carolina. Así es, va a estar Lita Pino con nosotros y Marta Copetti. Ellas dos son autoras de unas recetas que, bueno, que ya les vamos a contar cuando ellas lleguen. Sí, que digamos, entre lo complejo que es el tema, bueno, también vamos a disfrutar lo lindo que es la comida y la comida saludable, que es la casera, sobre y todo. Y además que esa comida se volvió literatura. Entonces, uh-huh. Eso es lo agradable de la entrevista que vamos a tener con ellas. Bueno, después de esta introducción, va a ser un gusto escuchar a Soledad Barruti. Es una mujer que tiene una posición muy tomada frente a la alimentación. Y como vos decías, compa, esta cuestión del sistema, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Tanto para la producción como para el consumo mismo de los alimentos que ingerimos. Su mirada es crítica, es importante, es también ambientalista, así que va a ser un placer escucharla a ella. Sí, y ya para la segunda parte del programa seguramente vamos a estar compartiendo el bloque, que no podía ser de otra manera, con Machi. ¿Se acuerda usted? Nuestra, sí, nuestra nutricionista. Sí. Nunca le hacemos caso, somos los peores pacientes que tiene. Cada tanto nos pega la culpa, nos vemos al espejo, vemos que el delivery viene seguido a casa y decimos, bueno, urgentemente vamos a hablar con ella, pero no a modo de que nos tire una recetita, una forma, sino como siempre lo hace, de manera bien profunda, con una necesidad de cambios culturales también y con propuestas para que nosotros ampliemos un poco el horizonte. Y que no queda otra, si queremos comer sano, que interiorizarse, largarse a cocinar, a ser creativos y demás. Y como siempre, vamos a estar hablando con Gina Rivadeneira, que ella siempre nos comparte algunos tips para el manos a la tierra, para comenzar con nuestra huerta en casa, y que va de la mano. Y que va de la mano, ¿por qué? Porque esto que vos decís, un cambio cultural, implica también la autosustentación, la manera de generar alimentos saludables, que los podemos autogenerar o no, y acceder a un sistema de agroecológico y de consumo, digamos, consciente sobre lo que ingerimos. Sí, y por último vamos a estar escuchando e intercambiando voces, puntos de vista y miradas con Matías Strasorier. Él es médico veterinario, pero también es un gran investigador, una persona comprometida, referente del Frente Productivo Nacional y también director del Centro de Estudios Agrarios. Es aquí vecino de Colonia Carolla, sí. Pero bueno, ha rumbeado para Río Cuarto, después para Mendoza y también ahí ocupando algunas tareas y roles en el Estado Nacional. Así que vamos a estar hablando con Matías Tresoret sobre el precio de los alimentos, el aumento y, bueno, cómo se cambia este modelo en donde Argentina, digamos, tiene mucho territorio, tiene muchas posibilidades de producir, pero tenemos alimentos que no son de calidad y encima a costos altísimos. Irrisorios, claro, uh-huh. Y somos productores. O sea que ahí algo está como desenfocado. Sí. Así que bueno, va a ser interesante escucharlo, Matías. Así es. Ya con estos primeros 10 minutitos de programa vamos a empezar a ponernos cómodos y cómodas. Un hermoso día. Maravilloso. En el día de hoy, valga la redundancia. Sí, y un hermoso día también para comunicarse con nosotras al 3525-505-789 y a todas las redes sociales que tiene La Ronda, como también lo tiene Ciudad Campo. Sí, dicho sea de paso, siempre compartimos los programas para aquellas personas que no han podido seguir el vivo de la radio. También nos pueden escuchar por tantas otras radios comunitarias, sobre todo de la provincia de Córdoba y de otros puntos del país, que retransmiten Ciudad Campo y que también hacen sus aportes durante la semana. 10 radios ya, compañero. 12 radios. Ah, perdón, 12 radios que se han sumado dos más, una de Buenos Aires. FM Reconquista de José León Suárez, muy provincia bien. De Buenos Aires. Y, ay, qué mala que es, ¿eh? Bueno, al final del programa vamos a nombrarlas a todas. Sí, esta vez sí. Pero bueno,

En cada surco la vida, cada mañana otro sol, en cada arado la siembra. Muy bien, Negrita, escuchábamos a Arbolito haciendo estofado, justamente en el programa dedicado a hablar y a reflexionar sobre el modelo de alimentación y el modelo de producción. Así es. La noto medio lejana. Sí, ahora estoy bien ubicadita en el medio. Qué calor que hace acá, che. Sí, che. Claro. Bueno, estamos está en bravo, verano. El día está bravo. Está en verano. Bueno, entonces hay que comer livianito en estos días así de calor. Primero hay que comer. En esta situación de crisis económica, pandemia, vamos a comer, pero a tratar de desaprender algunos malos hábitos y tratar de escuchar algunas voces para encarar, bueno, como un renacer, algo bueno, así. Entonces te voy a traer el primer bocado del programa. Es Soledad Barruti. Ella nació en Buenos Aires en el año 1981, es periodista y escritora, trabaja en temas vinculados a la alimentación y la industria alimentaria en programas de radio y televisión y en distintos medios gráficos como el diario La Nación, Revista Mu y Anfibia. Sobre esa temática también brinda charlas en universidades nacionales e internacionales y ciclos en todo el país y en el exterior. En el año 2017... estrenó Extinción, una conferencia performántica en el Teatro Nacional Cervantes, que luego fue presentada en México. Su primer libro de no ficción fue Malcomidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Ese libro fue editado por Planeta en el año 2013 y se convirtió inmediatamente en un bestseller que se continúa leyendo por estos días. Sí, y además que no es fácil, disculpe ahí, ¿sí?, déjeme meter la cuchara, no es fácil que un libro de esta temática sea un bestseller, ¿no? Claro que sí, aparte es una investigación importante que hizo durante su recorrido por Latinoamérica en productores alimentarios, muy interesante el libro Malcomidos. También es autora de Mala Leche, que fue publicado por la misma editorial Planeta, en el año 2015, que dice El supermercado como emboscada. Ella también es directora de Bocado, Investigaciones Comestibles, una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos, dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios. Así que va a ser un gusto escuchar a Soledad Barruti. ¿Qué le hemos preguntado, compañero? Le hemos preguntado varias cositas, pero sobre todo comenzamos primero a curiosear qué le movió a Soledad esto de lanzarse a una temática compleja y que desde el momento que empezó a investigar sobre el tema, a comunicar, a escribir y a difundir, bueno, no ha parado, sino todo lo contrario, cada vez se va abriendo más el abanico y va poniendo más en tela de juicio lo que es la industria agroalimentaria. En la primera pregunta que le hacemos a Soledad tiene que ver justamente con eso. ¿Qué la sensibilizó como para empezar a hablar de este tema? Así que vamos a ver qué nos contesta. ¿Qué nos contesta? Creo que lo que me sensibilizó para adentrarme en el tema alimentario fue primero el desconocimiento propio, ¿no? Como esa cosa de hacer algo todos los días tan vital que me gusta, como comer, cocinar, comprar alimentos, sin tener idea qué es lo que había detrás. Y empezar a tratar de resolver esa incógnita me adentró en un universo fascinante, con un montón de condimentos, con muchísimo más allá de la comida. Muchas veces las personas como que me preguntan a mí por cuestiones netamente alimentarias, nutricionales y demás, y es lo que de alguna manera menos me interesa. O sea, sí, obvio que me interesa que el alimento sea saludable, pero lo que más me interesa es la construcción del mundo que habilita y la destrucción de tantos otros cuando no tenemos ni idea que estamos siendo partícipes de algún modo de eso, ¿no? Entonces eso es como una especie de gancho para destapar un montón de cosas y meterme ahí que me súper interesa y que no solamente no se agota, sino que una y otra vez se encuentra nuevas situaciones para alimentarse. Yo creo que como gran base del sistema todo, el sistema alimentario está cada vez peor. Son cada vez menos, cada vez están más agotados los territorios, más envenenados todos los espacios naturales, nuestros cuerpos, la comida que comemos, cada vez es mayor la extinción, cada vez son más grandes los desastres. Entonces estamos peor, no en Argentina particularmente, sino en todos lados. Argentina es un territorio del agronegocio, entonces es un fiel exponente de todas estas cosas que están mal. Pero el mundo todo va hacia el colapso de lleno y nuestro sistema alimentario es como el gran la gran punta de lanza de todo eso. Muy bien. Qué interesante. Escucharla. Me da la sensación que no sabe si reír o llorar en algunos casos. La verdad, ¿no? Viste, cuando te pones nervioso y decís, ay, ¿a dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos parados? Claro, porque está esta situación que mientras una persona más sabe, más interioriza en la temática, bueno, o te deprimís o te da fuerza si es que hay cambios. Pero la verdad estamos mundialmente en un escenario complicado. Claro, por eso ella hablaba de estos avances y estos retrocesos. ¿Y cómo lo ve también en la Argentina, ¿no? ¿Cómo está viendo como un proceso individual y también social, obviamente? Y al respecto, ¿qué nos contaba Soledad Barruti? También en esto de los gobiernos que van pasando, sí, las políticas públicas que implementan. Bueno, le preguntábamos un poco si desde que empezó con todo esto la ve mejor, la ve peor, y si puede hacer como una mínima reflexión y análisis sobre las políticas públicas que se están implementando o que no se están implementando en este actual contexto de pandemia, pero que claramente son necesarios y parece que es una deuda pendiente. En el gobierno nacional y en el sistema. Sí, sí. Y en este caso, puntualmente, nos hablaba sobre cuáles son las líneas que está haciendo el Estado Nacional, pero más que todo se refería a la clase política. Políticas públicas, sí. Así es. No hay ningún plan alimentario serio en nuestro país, ni profundo, ni ninguna orientación hacia la soberanía alimentaria, todo lo contrario. Lo que hay es una ignorancia profundísima del sistema político que en muchos casos coquetea con las organizaciones porque lo necesita, porque necesita esa base, pero hasta ahora no ha hecho absolutamente nada de las cosas que prometió. De hecho, las grandes campañas alimentarias de nuestro país en la pandemia, las únicas que garantizaron alimentos adecuados y saludables son las organizadas por las mismas organizaciones sociales, como la Unión de Trabajadores de la Tierra, las organizaciones barriales, que se juntaron en comedores populares con los que generaron un sistema como espectacular de producción alimentaria luego de recetas y de compartir eso con familias en situación de vulnerabilidad. La verdad es que es tremendo lo que pasa en Argentina con eso, porque se supone que somos un país que se dedica a la producción de alimentos y no logra que la población esté accediendo a alimentos sanos, frescos y variados, tampoco a que los productores y productoras accedan a los medios de producción, empezando por la tierra. Y entiendo que del otro lado existe un agronegocio violento y un poco infranqueable, pero la verdad es que no veo una decisión política para modificar la matriz productiva de este país, todo lo contrario. Después de este contexto que nos, en donde ella nos ubica, nos dijo, bueno chicos, acá está el sur, miren. Ustedes querían saber. Claro. Bueno. Acá les cuento un poquito, ¿a dónde estamos parados? Bien, entonces, a partir de ese dónde estamos parados, le preguntamos a ella cómo reculturalizarnos. ¿Cómo para poder volver a tener una alimentación saludable? Porque en algún momento hubo una alimentación saludable. Entonces, era interesante saber de que cómo vamos a trabajar en esta circunstancia, en esta forma de identificarnos, en sentirnos parte de un territorio, ¿no? Y ser reflexivos, tener acción, tener un cambio sobre la alimentación misma. Y ella nos respondía de esta forma. La comida es un gran reconector. Las personas que empiezan a comer diferente, empiezan a ver de dónde vienen sus alimentos, a recibirla de productores de manera directa, a conocer lo que es una planta entera, ¿no? Y fuera de una bandeja, a ver, bueno, como a ahondar un poco más en la historia de ese alimento, empiezan a reconectar inevitablemente. O sea, hay algo como muy poderoso que sucede ahí. ni hablar si te animás a plantar algo y empezás a ver el ciclo de las plantas y de todo lo que eso conlleva, ¿no? Como con, no sé, pajaritos, polinizadores, como todo el mundo que se crea alrededor de eso. Está difícil porque no es algo a lo que acceden, lamentablemente, como no hay una propuesta de políticas públicas que se orienten a eso, no es a lo que accede la mayoría de la población. Pero sí creo que es como que es un gran reconector, y a mí por lo menos lo que me impulsa es apoyar y tratar de mostrar la falta de políticas públicas y apoyar las que puedan llegar a existir para que esto sea más democrático, más igualitario y para que realmente pueda cumplir con lo que puede cumplir un cambio alimentario, que es con un cambio en la conexión con los territorios, en la conexión entre nosotros, con nosotros mismos y la reconexión con un montón de saberes humanos que nos hacen la vida mucho más copada. Muy bien. Wow. Está complicado el asunto. Sí, muy. Se ve que también eso implica un cambio de raíz que a partir de las individualidades no alcanza, sino que tiene que ser colectivo. Exactamente. Y sobre todo, del propio Estado también, uh-huh, de lo más macro también. Sí, esto me llama la atención, esto de lo pequeño, ¿no? Desde lo pequeño a lo macro, ¿no? También ella pone esa mirada ahí desde los pequeños aportes, sumando a un todo de cambio y de reculturalización. Sí, y escuchándola, lo interesante que comenta y demás, bueno, también el sistema te complica a veces cómo mantener una coherencia, claro, ¿no? Claro, si entre lo quiere, que decís y lo que haces. Si uno quiere comer sano, apoyar a la agricultura familiar, ser crítica al modelo capitalista, agroalimentario y demás, uh-huh, bueno, ¿qué posibilidades nos da la propia vida cotidiana para poder llevar a cabo eso? Y mantener la frente en alto y seguir la lucha críticamente. Le preguntábamos osadamente lo nuestro. Lo tuyo fue muy osado. ¿Cómo le vas a preguntar eso? Le preguntaba cómo se alimentaba cotidianamente, dónde compra habitualmente. Estamos hablando de los alimentos. ¿Qué opina sobre el proceso de los nodos, los almacenes y las redes de consumo popular, que justamente parten no tanto del Estado, sino de los sectores de las organizaciones campesinas, uh-huh, de la agricultura familiar y del propio cooperativismo? Bueno, vamos a ver qué nos comenta, nos metemos ahí un poco en su vida íntima. Yo recibo bolsón de alimentos o cajón de frutas, verduras, legumbres, cereales, de muchas veces de la Unión de Trabajadores de la Tierra, a través de Huerta en Puerta, que es una verdulería que tiene ahí un almacén en Saavedra, cerca de donde yo vivo, y también tengo otros amigues en por acá cerca también, que llaman almacén, y son como los espacios de abastecimiento. Mi alimentación está sobre todo basada en plantas, y creo que eso es a donde hay que apuntar, porque somos una humanidad enorme y si no hacen falta como demasiadas cuestiones horrorosas que no estoy dispuesta como a experimentar, ni a adherir, ni a ser parte de ninguna manera. Entonces, digamos que mi alimentación intenta ser no industrializada, como nada ultraprocesado y pocas cosas procesadas. Cocino un montón en casa, cocino todo básicamente en casa, cocino re sencillo, no cocino cosas complicadas, pero sí me dedico a mi alimentación, a la alimentación de mi familia. O sea, nos dedicamos todos, ¿no? Hay como una, también hay como un compromiso que empieza a surgir como inevitablemente al momento en el que empiezas a poner el ojo, como haces foco ahí, y te empiezas a tomar un poco, siempre dentro de las posibilidades, obviamente, de cada uno, y te empiezas a tomar un poco de más en serio, ¿no? Esto de, che, la verdad que está bueno cocinarse. Está bueno ser parte de esto, saber quién produjo tus alimentos. Tengo huerta también, eso está buenísimo. Tengo huerta donde recibo, donde produzco cosas que de repente nunca encontré en una verdulería. Hay un grupo de personas que se llama Vivero Puan, que es como también una familia que se dedica a producir cosas medio raras, cosas medio en extinción, y que me manda semillas, así como compartiendo semillas, ¿no? Y está buenísimo. También cada vez que pude viajar, ahora por la pandemia no, pero también me traje un montón de variedades distintas en mi casa, no sé, como que eso, esas cosas está bueno para mí tratar de hacer lo más posible. Muy bien, cuarta respuesta de Soledad Barruti. Nos metimos un poquito en la intimidad, pero queríamos saber, bueno, algunos... Qué amena que es ella. Algunos tips, ¿no? Sí, cómo organizarnos, que a veces es más fácil en las grandes ciudades donde tenés mayores cantidades de propuestas de este tipo, pero esto de las almacenes populares, la agroecología... es algo que se va sembrando sí, ya totalmente. Y aparte, a lo largo y ancho del país. Y aparte fomentarlo acá en Colonia Carolla, en Jesús María, hay gente que se dedica a fomentar la venta de productos agroecológicos, como por ejemplo el almacén agrario y otros tantos. Así que es interesante poder contar con esos recursos y hacerlos visibles, ¿no? Uh-huh. Pero también nosotros fuimos insistentes, Rami. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos insistentes? Porque hablábamos de esta responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Desde la individualidad y colectividad de toda la ciudadanía, y cuánto netamente es una voluntad política. También. Entonces hemos insistido en que ella nos brinde una respuesta ya, digamos, a modo de cierre, en donde sabemos todos de los intereses que están involucrados, tanto públicos, como privados y o corporativos. Así que vamos a ver cuál es el camino que ella visora y los desafíos desde esto pequeño que hablábamos hace rato a lo macro. Las cosas más interesantes para pensar es que no hay una solución individual posible. Esto es un cambio colectivo que hay que hacer. Sin dudas, todo puede empezar por casa y puede haber un montón de transformaciones y demás, pero el cambio es colectivo. Lo que se necesita es muchas personas buscando y peleando por lo mismo. Creo en las políticas públicas, creo en la transformación también a través de la política, creo en las luchas ganadas por un montón de organizaciones, de colectivos, de comunidades. En nuestra región hay un montón de casos alucinantes de comunidades que han puesto límites a la expansión del agronegocio. Y esto, nuevamente, son luchas que se hacen colectivamente, cada vez hay más. Nosotros en nuestro país tenemos provincias enteras en lucha hace un montón contra la megaminería, contra el fracking, contra las fumigaciones. Todo eso me parece que es el mayor agente transformador que existe. Creo que los desafíos, o sea, obviamente tienen que ver con el acceso a la información, con poder saber qué es lo que está mal para intentar cambiarlo y luego poder generar mecanismos de acceso a esas alternativas. Hay lugares en donde eso es posible, en Buenos Aires es más factible por ahí que en algunas provincias del norte o en el sur. Hay lugares en donde realmente la oferta, la diversidad está totalmente diezmada. Entonces tampoco se puede pensar y proponer como, bueno, cada uno desde su lugar. O sea, es como, eso tiene como, es muy corto alcance y también habla para mí de una salida que nunca está buena y que es muy menor, que es la idea de la salida del consumidor. Para mí transformamos mucho más cuando nos volvemos como ciudadanos activos o personas activas políticamente comprometidas dentro de la sociedad, que cuando vamos con nuestros billetitos a ver cómo hacer la mejor compra posible. Bueno, yo elijo ser ciudadana activa. Sí, pero también vale bien, como dijo, empezar por casa, con pequeños hábitos, pero que la verdadera posibilidad de transformación es con una ciudadanía activa y crítica al actual modelo. Y una de las cositas ahí que me quedó ahí picando era esto de cuáles pasos se dan respecto a la posibilidad de saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Hace poquito en el Senado de la Nación se dio media sanción a la ley de etiquetado frontal de alimentos, que tiene que ver que aquellos alimentos que no son sanos, que tienen tales químicos, que pueden producir tales cosas, bueno, que lo diga. Uh-huh. O esto, ¿vio el queso rallado? que no es queso, que dice alimento a base de a queso. A base de. O leche. O leche a también. Base de. Sí. Entonces, a partir también de lo importante que es la información, bueno, que uno puede ir decidiendo qué hace bien, qué hace mal y justamente cambiar esos hábitos. Así es. Y quería cerrar con una reflexión que ella hizo en la revista Anfibia, en una nota que es autora, y dice que con el sistema alimentario como punta de lanza nos arrojamos a cambiar el mundo para peor, de lo visible a lo invisible. Nos volvimos la especie en peligro de extinguirlo todo en un proceso que no conoce cuarentena. Los desmontes no se detienen. Mientras la mayoría de los ciudadanos nos quedamos en casa, la ambición de algunos empresarios rurales no tiene freno. Las topadoras avanzan, arrasando con impunidad nuestros últimos bosques nativos. Muy bien. Tremendo pantallazo hemos tenido de la voz de Soledad Barruti, periodista, y mucho más, ¿no? Sí, que agradecemos enormemente su colaboración en este programa, tan amena, tan dispuesta a contribuir con, como Soledad es una persona con una agenda tremenda y se hizo lugar para poder brindarnos audios y poder visibilizarla en esta radio, así que estamos muy contentos de haber obtenido la entrevista con ella. Muy bien, y vamos girando la página en este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, también hay dos conciudadanas caroyenses que se han hecho también un lugarcito y ya las tenemos aquí en el estudio de FM La Ronda para hablarnos de recetas, historias. Estamos hablando de Lita Pino y Marta Copetti. Así es. Para que nos cuenten un poquito del granito de arena que han puesto en este libro que se llama De Carolla con Sabor, cuaderno de recetas familiares, poemas y relatos. Voy a estar atenta para saber de estas recetas, porque bueno, yo muy queso soy en la cocina. No comí polenta blanca ni tampoco probé arrope, pero siempre hay una primera vez para todo. Por lo menos hoy vamos a escuchar cómo se hace. Después vamos te cuento. A ver. Sí. No me use de conejillo de India, ¿eh? Me como primero uno de Marta Olita y después y lo comparo con el suyo. Bueno, no hay problema. No se enoje, ¿eh? No, para nada. Bien. Uno conoce sus límites. Nos vamos a la música y en el próximo bloque estará aquí Marta, estará Lita y estaremos hablando de recetas y cocina. Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces la tierra, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mi cauce, mi fuente, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo, si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, cómo cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde, si no poco lo mucho que pierdo, que quiero, cómo dar la esperanza al te amo, al te quiero. Si no mucho lo poco que tiene mi gente, ¿cómo evitar que al canto le asome lo urgente? Mucho poquito y nada desojo la vida, y ella nunca responde la desentendida. Mucho poquito y nada contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará, mucho, poquito y nada, contra Zora el resto, la irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando, la irará. Mucho, poquito y nada, contra Zora el resto, la irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando, la irará. Mucho, poquito y nada, contra Zora el resto, la irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando, la irará. Mucho, poquito y nada, contra Zora el resto, la irará. Tenemos que ir cambiando, este cambio nuestro. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y vuelve a gritar tu nombre. Su alteza la melodía me lo exige escuchar. Y bajo cantando solo, pateando las callecitas ventosas de tu ciudad. Sonido de la ciudad, florecen las melodías exigiendo que la escriba tu voz en la melodía. Entramos a la segunda parte de este Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Escuchábamos a Daniel Biglietti con Mucho, Poquito, Nada. Uh-huh. De eso también se trata, los cambios que nos tocan hacer. Y hacemos un respiro a tanta información, a tanta complicación que tiene la vida. Y nos damos un lindo momento para compartir con Lita y con Marta. Así es. Bienvenida Lita, bienvenida Marta a los estudios de Radio La Ronda. Y bueno, yo como dije, yo tengo algún tipo de, así como, digamos, de dificultad para la cocina. Es como que no estoy muy amigada. Pero bueno, me gusta la idea de poder compartir con gente que sabe. Y además de saber hacer las cosas desde recetas que vienen de antaño, ¿no? Traerlas acá y compartirlas en un libro, en un material literario, ¿qué mejor que eso? Eso absolutamente rescatable para mí. Así que bueno, quiero que me cuenten, ¿cómo fue esto de armar esta salsa literaria en cuanto a poner una receta que traían de sus padres, de sus abuelos y demás? Muchas gracias por la invitación. De nada. Hace muchos años, ya ni sé cuántos, nuestro primer libro se llamó Recuperando Vivencias y Sabores. Ajá. Que estaba auspiciado por el PUAM, que era este proyecto destinado a los adultos mayores, acá en Colonia Carolla. Y ese librito se agotó rápidamente. Entonces, nuestra profesora y coordinadora, que es Sonia de Olivo, uh-huh, siempre decía, vamos a tener que volver con el tema de las recetas. Y además, no suscribirnos solamente a las recetas de Colonia Carolla, porque hay otra gente aquí en la colonia que vive, que viene de otros lugares y que también puede aportar en esta cuestión. De mi parte, te digo, no te vas a creer que yo estoy muy amiga de la cocina. Lita, no sé vos. No, yo ahora no, ya he dejado la cocina de lado. Estoy bastante vaga. Y esta receta que traigo, no es que yo alguna vez la hice, lo he probado al arroz simplemente. Entonces me pareció a mí interesante incluirlo en el libro. Así es. porque yo soy una enamorada del norte. Estuve nada más que 2 años, nací allí en de Anfunes, pero yo sigo queriendo a mi tierra. 2 años estuve. Hace unos cuantos años, unos 5 o 6 años, fui cerca de Cruz del Eje, en un puesto, a una pariente de mi papá, y me di con el gusto de caminar entre los tunales. Me encantó, me encantó. Lo que no me gustaba ver las antenas de televisión. Digo, yo quiero ver una chimenea, ¿viste? Pero bueno, y eso es lo que yo escribí sobre el arrope. Muy bien. Y esta receta del arrope, ¿cómo comienza? ¿Cómo se da? ¿Cómo es que se hace un arrope? Y un arrope, ¿querés que lea algo? ¿Cómo lo Bueno, escribí? Sí, por favor. Bueno. Y después le voy agregando algunas cositas que quizás me he olvidado, ¿no es cierto? Yo lo titulé Cuando Carolla era una estancia. Claro. Arrope de tunas. Sigo atizonando rescoldos del pasado. Los lazos amarrados se soltaron. Rodeada de mistoles, algarrobos, quebrachos, talas, chañares y tunales, se encontraba la casa. Y en ella, estas mujeres. Me parece verlas. A la fructosa tejiendo cobijas bajo el alero. Su hija Josefa, suspirando, ceba mates. Ese canto triste se parece al de mi gallo. ¿Dónde estará? Las niñas jugaban en el patio. Se perdían entre el remolino de tierra y yuyos que el viento norte traía entre oleadas de calor. La Josefa cruzó los dedos haciendo la cruz. ¡Aléjense, chinitas! Las puede llevar el remolino. ¿O no saben que es el diablo y que trae todas las pestes? De pronto, las nubes se unieron y el viento preanunciaba la tormenta. La vieja acomodaba la majada y las chivas apuraban el tranco hacia el corral. A la mañana siguiente se respiraba el aroma a tomillo estancado en el aire. Y aun cuando el cielo estaba estrellado, las mujeres mateaban bajo la ramada, listas para preparar el arrope de tuna. Bien temprano, para evitar el calor. Vestían blusas de mangas largas, pañuelos que cubrían sus cabezas y parte del cuello, y faldas largas que las protegían de las espinas voladoras. Debajo de la ramada, ardían las leñas en un precario fogón de barro, pajas y una tronera. Sobre las brasas hervían en la paila de cobre las tunas cortadas en trozos con un poco de agua. Las mujeres se turnaban para revolver constantemente con un palo de chañar y mientras la preparación se espumaba, se iba descartando la espuma que caía sobre las brasas, aromatizando el patio. Después de haber hervido la preparación del arrope un buen rato, la colaban con un trozo de lienzo blanco, mientras el líquido caía en otra paila. Cuando llegaba a punto de hilo, lo pasaban a un recipiente enlosado. Una vez frío, lo embotellaban y tapaban los envases de vidrio con un corcho envuelto en lienzo. Y ellas seguían luchando contra el encenizado viento y las espinas voladoras que dejaron huellas en su piel. Las tunas, eso lo hablé con una gente del lugar, las tunas maduran de norte a sur. Se cosechan en febrero y se recolectan al atardecer, pues con el sol fuerte se desprenden muy fácilmente las espinas. Al arrope se lo acompaña con trocitos de quesillo de cabra o queso de vaca. Es deliciosa, es delicioso. Los invito a probarlo. Y con esa maravillosa, el maravilloso contexto literario que le has dado, da ganas de saborearlo. Definitivamente. Y aparte la tuna, un alimento tan noble, tan de ancestral, sí, sí. De estas tierras, así que creo que es un rescate importante sobre la receta de hacer el arrope. Y comerla la tuna también es muy rica, la tuna fresca. Y bueno, Esta fue la voz de nuestra querida Lita Pino. Sí, compañero. Me quedé con el arrope de tuna, pero está el de mistol. Sí, hay muchos tipos de arrope. En realidad el arrope es como digamos una forma de cocción que se le da a un fruto y que sale este jugo de, uh-huh, diferente, digamos, de la tuna, dulce, como del arrope, y muy dulce. Así es, como sí, si fuera un dulce. Y también jalea, la jalea se hace, ya eso no averigüe cómo lo preparaban, pero también es más suave que el arrope. Así es, tiene más consistencia, sí, más fortaleza. Sí. Aparte, el sabor que le debe dar ese fuego, ¿no? Me trasladaste, sí, a ese lugar y hasta los aromas me hiciste, yeah, sentir con esa composición así que hiciste. Así es, así es. Bueno, esa es Lita Pino, que nos ha traído la receta del arrope para poder también saber de que el arrope es tan curativo para nuestra garganta, para nuestra voz, para... Sí. Y tan delicioso y nutritivo. Y Marta, contame un poco. Polenta blanca. Yo siempre polenta amarilla. ¿Cómo es eso de la polenta blanca? Bueno. Situándonos en la cuestión. El maíz es de origen americano. Ajá. Dicen que cuando los españoles llegaron aquí, desde el sur de Estados Unidos y pasando por Perú, México y toda la América del Sur, existía. De ahí vienen, por ejemplo, las arepas, que también están incluidas en el libro, que son de origen venezolano, uh-huh, las tortillas y ese tipo de cosas. En realidad yo estuve buscando un poco, bueno, se supone que los españoles lo llevaron a Europa y ¿sabes que hay un lugar en España que reclama la autoría de la polenta? No me digas. Claro, porque supongo que primero fue, claro, ahí y después se desparramó por todos lados. Bueno, para no hacerla tan larga, la cuestión es que nosotros, descendientes de inmigrantes friulanos, siempre tuvimos esta cuestión de la polenta blanca. Uh-huh. Si uno va por otros lugares de Argentina, no, acá es la polenta amarilla y les gusta así. Y no a todo el mundo le gusta esto de la polenta blanca. Bueno, acá ha habido productores que aún mágicamente siguen cosechando ese maíz, uh-huh, hacen la molienda y nosotros nos comemos la polenta. ¿Y cómo, desde dónde viene esa receta? ¿Quién te la enseñó? Yo la vi a mi mamá. Ajá. Yo la vi a mi mamá haciendo eso. Hoy en día se usan las ollas Essen, porque todas las, sí, mujeres de la zona las usan y la dejas ahí. Y no se pegan ni nada, qué sé yo. Pero es que cada tiene que hervir mucho tiempo, ¿o no? No, ahora no. Viste que yo soy de la presto pronta. Ahora no. Yo ahora soy de la presto pronta, un minuto, ya está, listo, ya está. Vamos, chicos, quesito y listo, ya está. No, muy fácil. Pero tenés que probar. Quiero probarla. Una polentita blanca con un poquito de manteca. Sí. Y después le ponemos queso mantecoso, como hace Susana Pugliati. Con un tuco, con choricitos, ¿te acuerdas? ¡Qué rico! Chiquísima, espectacular. O sea que tu mamá te enseñó a hacerle. ¿Y a dónde la hacía tu mamá? ¿En una olla de hierro? Mira, yo te voy a contar. A ver, contame. Antes te cuento que este gelato tiene un epígrafe que dice: está sacado de una costumbre friulana, uh-huh, que lo que cuenta es que los chicos les enseñaban el catecismo, les enseñaban a rezar las oraciones. Y en este caso, irónicamente, dicen: Ave María, gracia plena, fa que la vache me divente plena. Santa María, Mater Dei, fa mi manja polente con uchei. ¿Qué traducido sería? Ave María, llena eres de gracia. Hacé que la vaca quede embarazada. Ave María, Madre de Dios, haceme comer polenta con pajaritos. De ahí que viene la frase, la famosa frase polenta con pajaritos. Exactamente. Bueno, el más o menos te cuento el relato. Sí. Dice, en el reparto de privilegios, los caroyenses ostentamos el de disfrutar de la mítica polenta blanca. Aún hay por aquí algunos agricultores que siembran y cosechan el maíz blanco, ingrediente indispensable para su preparación. Históricamente, plato fundamental en cada uno de nuestros hogares por lo rendidor y que podía ser complementado con chorizos, codeguines, salsas, achicoria, quesos, leche. Siempre estuvo ahí al alcance de todos. Mi mamá la preparaba en una gran olla de hierro con tres patas, que introducía en la cocina a leña, quitándole uno de los aros a la hornalla para aprovechar mejor el calor del fuego. Colocaba agua hasta que hirviese con un puñadito de sal. Y cuando comenzaban las burbujas a danzar, ahí le colocaba la harina de maíz en forma de lluvia. Entonces llegaba el momento de la gran tarea. Había que moverla durante 2 o 3 horas, pacientemente. Para ello, usaba una madera larga y ancha que en friulano llamaban mezcule, que traducido sería mezclador, y que ella usaba solamente para la polenta. Humeante, infaltable la polenta blanca, generosa, sin porque luz, era muy rendidora. Sin luz. Y exactamente, hoy convertida en plato gourmet, y hasta hace unos años, comida fundamental en cada hogar. Si sobraba, al otro día, ya fría, era cortada con un hilo en tajadas finas y puesta sobre la plancha a leña o en una sartén, hasta lograr una apetitosa cáscara o crosta que, acompañada con achicoria con tocino, Lidric con chichinis, era absolutamente deliciosa. Yo comí la polenta así del otro día. Bien. Qué rica. No la blanca, la amarilla, pero riquísima. Te lo perdonamos por esta vez. Sí, qué mal lo mío en tierra caroyense no haber comido polenta blanca. Bueno, prometo va que voy a. Este invierno va a ser de polenta blanca. Claro que sí, claro que de sí. De chichines y de lidric y de. El lidric sería la chicoria. Ah, la chicoria con y la los chichiris serían la. La panceta, ajá, cortadita. En realidad, son todas comidas de la zona rural y que usaban lo que había. Claro. O sea, el cerdo estaba ahí, listo, era carneado y usaban absolutamente todo, hasta los pelos del pobre chancho. Entonces, de ahí viene, ahora como que las rescatamos y ya pedís una polenta con frico y te lo sirven todo dibujadito, pero era una comida infaltable en todas las casas, ¿no? También se la aprovechaba cuando sobraba polenta, se batía en un bol huevos, perejil, ajo, se las pasaban los trocitos, los cuadraditos por allí, luego por pan rallado y a la sartén. Ah, riquísimo. También acompañado con ensaladas. Entonces no se tiraba nada. Se aprovechaba qué todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Agradecidísima de haber compartido los saberes del libro de Carolla con Sabor, en la cual son partes de la autoría de este libro y conforman sus recetas de una manera particularmente contada. ¿Por qué? Porque refleja la historia de cada una de ellas, de las que componen este, de las escritoras que componen este libro. Entonces resalta un valor agregado importante. Así que Lita Pino y Marta Copetti, muchísimas gracias por compartir con nosotras su aporte a este libro. Y quiero comentarles que les han enviado saludos. Analia Juan les ha enviado un beso gigante. Dice que las quiere un montón. Así que nosotros también. Nosotros muchísimo, Analia. Analia es una amiga, compañera de Degeneradas en el Aire. Sí. Y también hizo una reseña del libro Malcomidos, que lo pueden encontrar en las páginas de Degeneradas en el Aire. Ya paso el chivo directamente. Y ahí llega Sonia, también Sonia de Olivo. Ah, ¿cómo estás, Sonia? Para que fue la encargada de reunir a estas mujeres increíbles para hacer este libro maravilloso. Compañero, usted lo veo muy callado. Y es que estamos hablando nosotras también. Pero ¿tomo nota? Orgullosamente callado, digamos, escuchando ahí y adentrándonos a las primeras páginas de este libro, pronto a salir. La pandemia no lo ha dejado, porque justamente está pensado en la presentación de este libro de Carolla con Sabor, hecho por el colectivo literario Palabras en Libertad. Uh-huh. Acompañarlo con alguna comidita, ¿no? Alguna sí. Posibilidad yo, mira, de compartir te digo, también. Te digo la verdad, porque yo pensaba... Si nos deja el COE... Sí, claro, tenemos que hablar con los sí. protocolos y demás, pero bueno, se hace esperar, pero ya estamos siendo privilegiados en tener las primeras páginas e ir compartiendo las primeras recetas e historias. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por compartir este trabajo tan lindo que se está haciendo esperar, culpa del COVID. Bueno, lo que se hace esperar por ahí sabe mejor después, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y cuando este libro salga, yo se lo recomiendo a todos. No se lo pierdan, porque está muy interesante, pero absolutamente muy interesante. Sí, es un viaje, la verdad. Estuve leyéndolo, parte del libro, y es un viaje por Latinoamérica, por todos los conceptos de diferentes personas que traen de su historia, de su impronta, recetas que han sido devenidas en cada uno de sus familias. Así que es interesante poder compartirlo con una impronta literaria exquisita. Gracias. Gracias a todos.